Noche de gala en Nexo, señoras y señores. El momento esperado ha llegado. 25 años de trayectoria. 25 años con vigencia, a plenitud con la música santafesina. De la mano de Rack Record, Alex Producciones y Frecuencia M. Grabación en vivo, Los del Fuego.